Beno, kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. En principio, y siguiendo con los actos que ya estamos haciendo, el sábado tuvimos una salida de manteros denunciando la pobreza energética. Dentro de esa campaña tenemos una charla este próximo jueves, día 27, a las 6:30 en la Sala Reina, en la calle Sempelar, Viteri, Grande. Y, bueno, pues ahí manejamos datos más que interesantísimos. 20.000 familias de Guipúzcoa padecen pobreza energética. El presidente de Iberdrola, por otro lado, cobra 42.000 euros diarios. Nosotros entendemos que lo interesante es que la gente participe, que la gente que se entere. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues algunos como el GOT apostamos por la lucha en la calle, por salir a la calle, denunciarlo, informar, pero también apostar por la participación y promoción de proyectos colectivos. Pues por poner un ejemplo que viene totalmente relacionado con este. Desde el GOT apostamos claramente por la Goyener, la Cooperativa de Distribución de Energía Renovable, que es sin ánimo de lucro, colectiva y nacida de forma horizontal. O el proyecto que se está lanzando con la banca ética, con Fiare, o con los grupos de autoconsumo, ya sean los que operan directamente con los baserritarras, o ya sean apuestas de otro tipo colectivo, como puede ser Apaiziarcha y otras iniciativas. Pequeñas, sí, pero que apuestan decididamente por otro modelo, otra forma, y que desgraciadamente no funcionarán jamás sin tu participación, sin la participación de todos. Gure terkizuna, gure guk egingo behar dugu, bai dudipe. Esta charla de la pobreza energética la enmarcamos dentro de la Semana de la Dignidad. Las marchas de la dignidad, duintasun marcha, que vuelven a salir a las calles del 24 al 29 de noviembre. El grupo Arso, o Arso Taldea, que ha apoyado estas marchas desde el primer momento, bien extendiendo las convocatorias, participando en las propias marchas, participando en Madrid el día 22 de marzo, rodeando el Parlamento Vasco con compañeros del resto de Euskal Herria, o la última en Oviedo, donde también estuvimos algunos del GOT. Y ahora, pues bueno, nos veremos en Bilbo. Ahí sí, con pena. Bueno, sí, echando a faltar pues a la mayoría sindical vasca, ELA y LAB, que no hacen, digamos, una apuesta por esta confluencia, cuando en realidad la mayoría o muchas de sus reivindicaciones o de las reivindicaciones que ellos levantan están recogidas en los documentos de las marchas de la dignidad. Entonces, pues bueno, y por otra parte, aquí sí que alzar la voz y alto y denunciar enérgicamente la actitud de Cocos y UGT, que han tratado de sumarse a las marchas de la dignidad, lo cual se les ha denegado en las reuniones, digamos, estatales. Pero aun y todo, su política de convocar al lado a la misma hora con un cartel parecido es totalmente denunciable, y el grupo GOT este jueves tiene intención de visualizar y entregar una carta en las sedes locales de estos dos sindicatos en Orereta, porque nos parece deleznable lo que tratan de hacer. Las marchas de la dignidad, cuando ya se les ha dicho a ellos y a sus políticas sociales, 18 de marzo, víspera del 22M, en Madrid, Toxo y Méndez y Toxo se fotografiaban con el PP y con la patronal apostando por mesas de diálogo, mientras la gente sufre el paro y los desahucios. Ellos estaban liados con los ERE en Andalucía, con las tarjetas Black en Caja Madrid, con la privatización de Kutxabank, vaya, amén, en Guipúzcoan. No, gracias. No os queremos ni ver, no os deseamos tener cerca. Eso sí, las marchas sí que están abiertas a vuestras gentes de base. Eso sí que tienen nuestra más cordialidad bienvenida. Pero a sus dirigentes, a su casta, a esos no los queremos ver, gracias. Recordar que en principio la convocatoria es, como ya hemos comentado, pero la voy a repetir, es en Sestao a las 10 de la mañana, digamos la columna que recorrerá la margen izquierda. En Areta Getxo a las 10 de la mañana la columna que llegará a Bilbo por la margen derecha. Y a las 11:30 en la Plaza Bilbi, en Bilbao la Vieja, la columna que irá hasta Sagrado Corazón, en donde nos juntaremos todos a las 12:30. Recordaros que, para si os apetece sumaros a esta historia, el contacto para el autobús es el grupo Arsotaldea, todo junto y en minúsculas, @gmail.com, que es nuestro correo electrónico. Luego, comentando también de las Duintas en Marcha, bueno, pues yo ayer haciendo un repaso, digamos, de cómo van las convocatorias a nivel estatal, pues hay un poco de todo que lo que hacen es sobre todo demostrar lo horizontal de este movimiento. Digamos que al final el herrial de la comarca, la ciudad, pues cada uno ha ido decidiendo un poco qué actos y qué moldeo le daba. Entonces se ve un poco de todo. En grandes ciudades hay charlas prácticamente todos los días de la semana. En algunos sitios se hacen columnas la víspera, en otros no. En Andalucía se hace concentraciones en todas las capitales de provincia. Pero, por ejemplo, en Galicia se juntan con los asturianos para confluir todos en Santiago, en la Plaza del Obradoiro. Es decir, que hay un poco de distinta toque final dentro de todos al mismo día y a la misma hora y con los mismos planteamientos. Parece que hay muchas convocatorias a nivel comarcal y demás. Es decir, bueno, se presenta una semana más que interesante. Luego, pues bueno, continuando con las cosas del GOT o con cosas del GOT y que también nos afectan, están siendo, bueno, nos está llegando mucha información a través de Stop Desahucios de las condenas, sentencias condenatorias al declarado IRPH, índice sustitutorio del Euribor, que aplica Kutxabank y que encarece los recibos hipotecarios a sus clientes. A estos personajes políticos y a sus defensores, así como a los gestores de Kutxa, a pesar de que les están sentenciando en los juzgados, ellos no aplican lo que dicen los juzgados y siguen con la suya. Con lo cual, esto. Y alguno a veces se suele preguntar, hijo, ¿y el fiscal para qué está? Solo algunas personas y colectivos organizados en torno a Stop Desahucios, la PAT, y algunos bufetes de abogados están llevando esa pelea. Y recordando, pues por recordar dos casos que ha habido esta semana, uno en concreto en Madrid, en el barrio de Vallecas, donde la desahuciada, que era por ser abalista, era una abuela de 85 años, con toda la carga que conlleva, ¿no?, el trato que se le da a una persona, como bien dice ella en alguno de los vídeos que he visto, después de toda la vida trabajando, se pregunta ella con voz. Otra noticia que más luctuosa que nos acaba de llegar, que es un compañero de Logroño afectado de desahucio, que se ha suicidado. Desde los grupos Stop Desahucios, la PAT, si algo se quiere hacer especialmente hincapié, es en que la gente que tenga problemas, que acuda. Que el juntarte con más gente, la cercanía, el calor humano, ayuda un montón. Y como dice la que era su portavoz, Ada Colau, en principio la gente que llega a la PAT ya sabe que tiene un grupo de amigos, ya sabe que tiene un grupo donde apoyarse. Y que eso igual ha sido lo más importante que ha tenido la PAT y los colectivos Stop Desahucios. Entonces, en principio desde aquí animar a que la gente que tenga problemas, que acuda a los colectivos que se mueven, que con su ayuda, con su propia participación y con el calor del resto de la gente se pueden conseguir cosas. Porque sí se puede, aunque algunos no quieran. Y bueno, para terminar, voy a dar una receta de crema de calabaza para 4 personas aproximadamente. Crema de calabaza como un kilo. le quitamos la piel, la troceamos, la cebolla, limpiar, picar sobre no muy fino, el puerro también, lavarlo, picarlo, y la zanahoria pelar y picar. Ponemos la cebolla, el puerro y la zanahoria con un poco de aceite en una cazuela, lo sofreímos un poco. Y cuando vemos que está medio hecho, le añadimos la calabaza. Dejamos otros 10 minutitos más sofriendo ya todo junto. Añadimos agua, en principio sobre poca, y luego cuando trituremos ya veremos si queremos un poquitín más líquida o queremos un poco menos. Por supuesto, sal, pimienta, sal, poca. Sal, poca, que tenemos mucha costumbre de comer demasiado salado. Y al final no catamos los sabores propios, sino que lo que catamos es el sabor de la sal. Así que sal poca, y lo podemos acompañar con unos costrones fritos o con unos costrones de pan fritos en sartén con un poco de aceite o con un poco de mantequilla, o con unos pocos de frutos secos, pues unas nueces picaditas un poco, o con unos daditos de queso o un queso seco fuerte rallado, pues para ir cambiándole los sabores. Bueno, onein, tadastao.